aún se acuerda de mí. Con más música para todos ustedes, una más de los grandes de la música norteña, los siempre alegres, Alegres de Terán, dedicado muy especialmente para mi señora madre, la señora Aurora Montalvo, y para mi padre, que les gusta mucho este tema, y para todos ustedes, para que se sigan divirtiendo, esa canción titulada